Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con ustedes en este día junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que en algún momento la emisora transmita este programa como resumen, y también, si usted desea participar, compartir más lecciones con el tema que hemos tratado, visite la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará bastante material adicional para ver qué pasó con Jonás, por qué esa actitud, por qué esta forma de mirar las cosas que Dios ordena, especialmente buscando este concepto misional que Dios lo tuvo al comienzo, lo ha tenido siempre con sus hijos, y puntualmente en este día y en estos momentos en que el mundo tanto necesita de Dios, de conocer su mensaje y lo que viene de aquí en adelante. ¿Qué nos puede enseñar este libro de Jonás? Tenemos que reconocer primeramente que Dios no hace acepción de personas. Dios está interesado en la salvación de todo el mundo. Y esta salvación no depende de Dios prácticamente, aunque esto parezca algo, una herejía. Pero yo creo que la salvación depende de nosotros. No que nosotros proveyamos la salvación, sino que el hecho de que si nosotros no queremos aceptar la salvación, bueno, la salvación no llega a nosotros. Dios tiene todo dispuesto. Dios nos proveyó la salvación, pero eso depende de nosotros. Ahora, y aquí en el caso de Nínive, el Señor muestra claramente que si alguien mencionaba a Nínive, no, era una ciudad corrupta, como lo hemos mencionado, una ciudad que no merece. Lo único que merece es ser destruida. Yo creo que si se hubiese hecho una votación ahí entre los israelitas, habrían dicho, descender fuego del cielo y quémalos, porque no hay esperanza para ellos. Bueno, Nínive fue uno de los poderes, digamos, esta nación poderosa que atacó muchas veces a Judá, sí, a Israel, así que no. Yo creo que la votación habría sido negativa decididamente. Lógico. Nunca una campaña en una ciudad así, por decirlo así, nunca un mensaje a esa ciudad corrupta. Además, ¿para qué perder el tiempo? Cuando a lo mejor si ese tiempo se gasta en otra, en alguna ciudad que tenga más posibilidades. Pero Dios no veía eso. Dios miraba el corazón de los ninivitas y vio que ellos también necesitaban la salvación. Ellos eran así porque no habían conocido algo mejor. Bueno, lo dice la Escritura exactamente. Tú recuerdas cuando leíamos el capítulo último, el capítulo 4, no iba a hacer yo algo con esta ciudad, ¿no es cierto?, que no saben dónde está su mano derecha y su, claro, mano izquierda, y hay animales y todo eso. Yo, claro, tengo misericordia, sí, de esta gente. Entonces yo creo que deberíamos nosotros ver qué Nínive hay a nuestro alrededor y pedirle al Señor, envíame a esas ciudades, ábreme un camino, dame a conocer cómo puedo llegar a ellos. Los veo tan cerrados a la palabra de Dios. Incluso yo oraba mucho por unos vecinos que tengo, porque nos hemos acercado, incluso los invitamos una vez un sábado a nuestro hogar para compartir con nosotros los alimentos, pero en algún momento nos dijeron que ellos iban a permanecer en su religión siempre. Era la religión de sus padres, pero Dios le ha dado muchas muestras de las cuales ellos podrían cambiar, y estamos haciendo la siembra y no bajamos la guardia, no bajamos las manos, seguimos tratándolos como personas que pueden llegar un día a conocer a Dios. El asunto es bien claro. El Señor nos muestra la verdad, porque no vamos a decir que existen más de una verdad, existe solamente una. Ahora, esa verdad está en las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos que orar a Dios y pedirle con corazón sincero que nos muestre la verdad, pero debemos estar dispuestos también a aceptarla y a seguir los caminos del Señor. Creo que nosotros debemos ser capaces de cuestionar lo que creemos. Dios no se ofende por eso, porque nosotros, si buscamos con corazón sincero, el Señor está dispuesto a que nosotros probemos. El Señor a veces dice, probadme. El Señor no está en desacuerdo que nosotros lo probemos, porque también esa es una forma de que nosotros encontremos el verdadero camino. Creo que una religión no se lleva por tradición. Una religión no puede ser porque mi familia está ahí, porque toda mi familia está ahí, porque son tantos años, porque mi abuelito pertenecía ahí. No, esto tiene que estar basado solamente en la verdad y no en sentimentalismos. Ahora, debemos separar las cosas. Es bueno que uno vea cuál es la misión que uno tiene aquí en este momento con sus vecinos, sus amigos que no son cristianos, cómo llegar a ellos. Ahora, estas Nínives que hoy día existen, de alguna manera tienen un mensaje que entregar. En el caso de Nínive, tuviste que conversamos, leímos que fue bastante fuerte el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces ellos temieron, cambiaron su actitud, pusieron sus armas de pecado, ¿no es cierto?, y se colocaron bajo el alero de Dios. Ahora, hoy día, ¿cuál es el mensaje que nosotros debemos llevar? No podemos decir de aquí a 40 días este mundo va a ser destruido, pero sí tenemos que decir de que muy pronto este mundo será destruido para instaurar un nuevo mundo que Dios ha ido a preparar, que la Escritura lo dice. Es bueno que revisemos, por ejemplo, capítulo 14 de Apocalipsis, de los versículos 6 en adelante, donde están los tres mensajes angélicos que comienzan justamente llamando la atención a reverenciar, a temer a Dios, a darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora fíjate algo más en relación con esta ciudad. El rey Jehú de Israel fue obligado a pagar tributos al gobernante asirio dominante, Salmanasar III. Israel finalmente cayó ante las fuerzas asirias acerca del año 722 a.C. Ahora, por todo esto, no es extraño que Jonás fuera renuente a ir a Nínive, una de las cuatro principales ciudades asirias y centro de adoración de Ishtar, diosa del amor y de la guerra. Entonces, estos son antecedentes que Jonás tenía acerca de Nínive, pero nosotros no podemos pasar por alto que este era un mandato divino. Dios también había visto eso. Dios conocía mejor que Jonás todos estos antecedentes y mucho más. Él conocía lo que había en el corazón del rey, de cada una de las personas. Entonces, esto no se le había pasado por alto. No es cosa de que nosotros le digamos, pero Señor, tú pasaste por alto no digamos detalle, este gran detalle. Y por eso que yo no quiero ir. No, si el Señor había tomado todo lo que Jonás podía decir y lo que cualquier persona podía decir, él ya lo sabía, ya lo había considerado. Entonces el hecho de mandar a Jonás a predicar a Nínive era porque el Señor ansiaba que esas personas también tuvieran la posibilidad de salvarse, se salvaron, no perecieron en sus pecados. Apocalipsis tiene advertencias muy severas, puntuales, porque dice, por ejemplo, 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, hay muchas bendiciones que nosotros tenemos y que no las aprovechamos y creemos que tenemos la última palabra en Fíjate, todo. Aquí está el diagnóstico que el Señor hace para la última iglesia o el último periodo de la iglesia aquí en este mundo. Entonces, él dice, él precisamente le dice, tú eres rico, claro, no tengo necesidad de nada, conozco la Biblia, en fin, todo eso, y no tengo necesidad. Y el Señor le dice lo que realmente era, pero le da la solución también. Claro, no es un asunto compre, de... Compre. Exactamente. Amados oyentes, gracias por su atención. Será hasta el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.